sintonizas Mr. Virus. Good morning, America. Some strange objects have appeared in different points around our nation. Últimas noticias. We don't know how many there are, and if there are more in the rest of the earth. Some scientists from the National Defense Department are working with the Pentagon to understand what they are. We hope to give you some news soon. Don't panic and be calm. The apocalypse is in our Königreich angekommen. Betet zu den Göttern, und ihr alle werdet sicher sein. Yeah. tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mr. Virus. Espero que todo vaya y esté en orden, a pesar de las circunstancias, de los tiempos que corren. Nos saluda Raúl García en este programa de viaje, que se hace de viaje en viaje, y para los exploradores musicales que están al otro lado. Es que no nos cansamos de viajar, además uno es taxista. O sea, ahora mismo he dejado pues unos recorridos de ciertos viajes y estoy puesto con este programa para que tengamos este fin de semana, ya que estos días atrás de semanas de puentes pasados pues han sido un poco extraños. También lo del descanso va para todos. Así que lo dicho, la música, que es como un interruptor que te hace estar en un lugar o en otro según tú quieras. Elegir la potencia, la corriente y, por supuesto, tu estado de ánimo. Dracoon, que era lo que abría estos momentos iniciales con Zombie Dragons for Outer Space, el último trabajo que publican estos barceloneses después de 11 años funcionando y 5 años de ausencia discográfica. Lo editan a través de Helheim Records con ese toque de pagan o de folk metal con ciertos tintes de lo que ocurre por ahí fuera, bien traído a aquí, a donde estamos viviendo, en España, sin duda, y que también habría que ser más considerado en los locales y exportar más hidromiel, porque es lo que muchas veces cuando uno va a los lugares quiere beber y no lo tienen. Y a través de los bosques, de las sombras de los bosques, se presenta este proyecto paralelo, uno más, de los múltiples que ya tiene ese multiinstrumentista llamado Marius Duda. Lunatic Soul es como se llama este proyecto, que pues entre los tiempos que le va dejando va gestionando, al igual que Riverside. Lunatic Soul, nuevo trabajo, séptimo álbum, Throat Shade Pops. Este es el comienzo. We'll be right back. Bueno, tal vez algunos lo sigan o lo tengan más en cuenta a través de su faceta como cantante y bajista en la banda polaca Riverside, pero la verdad es que son dos historias que se conmutan, qué sé yo, te iba a decir, pues como King Diamond y Massive Full Faith. Bueno, por poneros algunos ejemplos. Vamos a seguir un poquito con el folk. Me he enganchado yo a este día, que esta mañana, tarde ya que está haciendo de este fin de semana en buena parte de, bueno, en Madrid estamos ahora mismo, pero en buena parte de España. Y no sé, hay veces que uno tiene, según el estado de ánimo, las sensaciones que da el tiempo cuando abre las persianas, pues una música determinada. Y si baja la persiana, quizás se inspira por otros sonidos. En cualquier caso, este programa de 2 horas da para mucho. Así que ya sabéis que este es un programa de amplio abanico musical dentro del rock. Es lo nuevo de Black Moon Night. 6 años sin grabar nada en estudio. Richie Blackmore y Candy Nice. Y aquí llega este nuevo trabajo llamado Nature's Light. Bottles on an empty shelf. I needed to be. Come and rescue me. Fly like a feather in the wind. Fly like a feather in the suena estupendamente. Son trabajos para escucharlo al compás de hogueras en mitad de un bosque, pero sabéis, con todas las precauciones, sobre todo en tiempos sombríos, en tiempos de lluvias, para que la humedad pueda frenar cualquier chispa que se escape de esas llamaradas nocturnas. Y si es posible, pues ya sabéis, unas danzarinas del vientre y unas hadas también rodeando esa imaginación que ahora mismo le estáis poniendo todos, y que mejor pues las hogueras no las hagáis en los bosques, sino en la barbacoa del pueblo. Oye, que está muy bien. El disco lo ha producido propio Richie Blackmore junto con la asistencia de Pat Brigham, y una vez más pone de relevancia la buena forma de conmutar que tienen, o de conjugar su mujer Candide Nice y el propio Richie Blackmore, que vuelve un poquito a sus métodos de intromisión o de interiorismo, más bien dicho, puesto que son trabajos que se hacen desde el alma y sacando pues esas partes, ¿no? Esas partes creativas que uno guarda, pues yo creo que para los momentos más relajados, que tiene mucho aspecto de emocional, de ponerte eufórico en las canciones de este Nature's Light. El tema se llama Feeder in the Wind. Escucharemos algunas cositas más. Seguimos con más novedades. No obstante, esto está sacado a través de Edelmusic y Airmusic, al igual que el nuevo trabajo de Don Aire, que es el primer disco que ha grabado en directo. Don Aire, ya sabéis, otro clásico, centrado en Deep Purple, pero que en sus ratos pues coquetea con otros fantásticos músicos, amigos todos, y aparte de grabar álbumes en estudio, pues este es el primer disco en directo que graba en toda su trayectoria en solitario. Se lo ha llamado Don Aire and Friends Light in Hamburgo, y se ha rodeado de los músicos principales Carl Sentence, bueno, pues casi nada, Nazareth como cantante, Lauren Scottel en el bajo, Simon McBride en la guitarra y John Finnegan en la batería, aparte de pues otros talentos que han participado de este álbum plagado de cosas que él ha hecho de alguna manera en distintos periodos de sus distintas etapas musicales también, pero también hay verdaderas maravillas tocadas o creadas originalmente por otros. Bueno, vamos a escuchar, estábamos oyendo antes ahora mismo a Richie Blackmore, bueno, pues uno de los temas que Don Airen recupera en directo de la etapa de Rainbow, de Richie Blackmore de Rainbow, y es este Night Long. Joder, qué ganas tengo de que termine todo esto y que las noches sean largas, no, interminables. get. All night long. Come on. Pretty crazy. Matters me. Liar. Totalmente en directo. Os pondría el disco, el álbum entero, los discos. Son, es una presentación de doble CD el que se presenta de este fabuloso álbum con, bueno, más temas de la época de Rainbow, donde estaba Don Airey tocando los teclados. En esta ocasión este tema tiene 40-41 años. Al Nine Long, y nos recuerda o nos hace viajar pues también ahí a la época en la que estaba Joel Lynn Turner cantando, Roger Glover tocando el bajo, Richie Blackmore la guitarra y Bobby Rondinelli la batería. Aquí las cosas se tornan según cada canción que ha elegido en este trabajo grabado en Alemania para bueno, pues recordar Rainbow, recordar Purple, recordar incluso Gary Moore. Hay un montón de cosas en este material selecto para no dejar de disfrutar. Se grabó en la Fabrik, pero en Hamburgo, no aquí en el polígono de Madrid, donde se hacen fiestas de música techno house. Y se hizo el 14 de marzo de 2017, indicando con mucha precisión en la carpeta posterior de este Light in Hamburgo, The Full Concert Experience, 100% Light, no overdubs, es decir, no 100% en directo, no sobre grabaciones, sobre el mismo. Y ahí estaba Simon McBride tocando la guitarra, aunque él ya sabéis que saca sus propios trabajos también en directo, aparte de tocar la guitarra. Este es un caso de nuevo para escuchar, nos viene a huevo para volver a comentarlo sobre este fabuloso músico que ha tocado con un montón de gente y que en ocasiones pues, lo hace con amigos prestando su instrumento y dejándolo a la voz. Lie down with me, cause we need to talk. Please don't turn me into a wall that you have. Cannot give you all the answers before I get down and use all my chances again. We'll be right back. Cry, sonando también en el programa por partida doble en esta ocasión. Primero, por ese acompañamiento junto a Donaire en ese directo, y ahora con ese Show Me How to Load que hizo en su anterior EP en solitario. Y Alice Cooper, que tiene también nuevo disco. Ya los músicos sabéis que con bastante tiempo ponen de relevancia lo que van haciendo, con ciertos adelantos, video lyric y otras historias, para que la gente no vaya perdiendo el hilo y vaya metiéndose en harina de lo que está por venir. Bueno, el caso es que Alice Cooper ya tiene su trabajo en la calle, lo publicó bajo el nombre de Detroit Histories, está hecho íntegramente en Detroit, está basado en la ciudad de Detroit. Y ¿qué os voy a decir? Si es que Alice Cooper no deja de reinventarse, y cuando puede que lo veas tocando un tope, lo que hace es, bueno, pues coge con un cincel y un martillo, abre un agujero más grande y vuelve de nuevo a lo que le gusta y a nosotros nos encanta escucharle. Collide. I won't submit, I'll just decide on where to run or where to hide. Their eyes are everywhere, I see them spying there at my face, at my hair. I won't plug in to their machine. I hate the sound, I hate that scene. I sure ain't hip, I sure can't hop. I lost the script, I lost the plot. There's spies are everywhere, I feel them hiding there, on my face, in my hair. I just can't cope with all this disease. It's pushing down, down, down, down on me. Look at me, what you say? It's social Debris, es como se llama este corte que se incluye, uno de ellos, en este Detroit Histories. En él participan en la batería Neil Smith, en el bajo Dennis Dunaway, en las guitarras Steven Crown, Michael Brooks, Rick Tedesco y Tommy Herrinsen, quien también se encarga de este último de las partes de percusión y meter ciertos coros. Bueno, un disco muy cuidado, como todo ya lo que hace Alice Cooper, y como los viejos clásicos que en algún momento de su dilatadísima trayectoria han experimentado o se han dejado llevar por ciertos momentos de decadencia, hablamos de decadencia como a lo mejor la decadencia en las ventas de un trabajo, a lo mejor propulsadas, como ha sido el caso de Alice Cooper, por también irse a otras a otros aspectos musicales, no sacar tan buenas producciones, hablo de años atrás, coste, y entonces pues han visto el camino de que una vez que tienes que sabes conseguir orientarte y la gente te vuelve a echar otra vez, se vuelve otra vez a volcar por ti, pues ya no abandonar esa ola, esa onda. Y no hablo ya de la onda musical, que tú puedes ir variando y elegir a los mejores músicos, los más jóvenes y los más guapos o guapas, como hace Alice Cooper, sino a lo mejor pues dejar... olvidarse de los momentos en los que hablaba más por él las drogas que la propia mente, ¿no? Y entonces pues de esos errores pues ha ido aprendiendo, fue aprendiendo Alice Cooper y ya supo no perder esa línea que le sigue manteniendo en lo más alto. Mick Fleetwood and Friends, Rexnaid Shake. Ya sabes que hubo un concierto muy interesante recordando los viajes tiempos de los primeros tiempos, los primeros años de Fleetwood Mac y por supuesto de Peter Green, que nos dejó hace ya algún tiempo. Y aquí hay muchos músicos y de qué manera actuando como parte de esa formación de Fleetwood. But when I get home tonight, yeah, you know I got to shake myself. You need some loving, must have the blues. Ain't but one thing, baby, a good man can do. Yeah, do the shake, the rattlesnake shake. Well, do the shake, yeah. Take away them blues. Come on. Yeah, yeah, yeah, yeah. trabajo con un sonido sensacional que podrás que podrá cautivarte cuando esté disponible en pocas semanas, de forma ya física, digital también, el 30 de abril de este 2021. Aquí estaba Steven Tyler y Billy Gibbons, Aerosmith, AC y ZZ Top, conjuntamente haciendo, pues, con un elenco de músicos, las canciones de celebración hacia Peter Green y los primeros años de Fleetwood Mac. El concierto se grabó el 25 de febrero de 2020. Que el tiempo pasa muy rápido y nos quedamos totalmente alucinados cuando aquí uno comenta algo y de repente al poco tiempo ocurre no lo contrario, sino una situación inesperada que hace que, en fin, que con las ganas que estás diciendo, no, se van a reeditar o se reeditan en breve los discos de Neil Merriweather, por ejemplo, que es a lo que vamos ahora. Peter Green es lo que nos inspira para comentaros esto, ¿no? Peter Green nos pilló a todos pues de imprevisto, como cuando fallece alguien o se marcha alguien o alguien le pasa una calamidad, una desgracia y no esperada. Cuando tienes 99 años y eres duque de Edimburgo, bueno, pues casi que te lo queda a lo mejor da igual, ¿no? Pero en el caso de esto, pues no, pues Neil Merriweather, que no hemos tenido programas en estos días, pero entre medias sí nos hemos enterado, claro, que falleció el 29 de marzo con 75 años debido a un cáncer cerebral que yo no lo sabía, no sé si yo es que estaba un poco fuera de sus condiciones físicas, pero o lo guardaba en secreto o ha sido todo de repente en una evolución muy rápida, pero que estábamos hablando de que se preparaban y de hecho os estábamos poniendo hace unas semanas los trabajos clásicos de Neil Merriweather que no habían sido editados en un formato como el de ahora ni con un sonido claro. Space Rangers y Kryptonita, discos de los 60-70 y con toda esa ilusión de haceros llegar el sonido de este bajista canadiense que participó del primer disco de Lita Ford y que exponíamos también a Lita Ford en su momento, en fin, y que de repente pues la palma, pues la verdad es que qué lástima, que descanse en paz. A él ya no le va a volver a ocurrir. No metan más sustos así tan de repente los músicos. Hollywood Boulevard. Esto es el disco que a través de Regain Records se realiza ahora de Neil Merriweather y de décadas pasadas. Gone, but in their dreams which fill their minds, pues la música de aquellos álbumes y de otros trabajos que han pasado por el la creatividad y el trabajo de Neil Merriweather no dejaban de ser misteriosos, muy glamurosos para la época, claro, y también descatalogados, propio de tener en manos de coleccionistas, porque a lo mejor las copias en su momento que salieron no fueron las suficientes, o porque se vendieron tanto que ya no se reeditaron. Y es un tipo que luego no ha dejado de seguir haciendo cosas con ese toque también de psicodelia, y que en estos días pues hemos estado haciendo sonar cosas más recientes también de su trabajo junto a otra gente, aparte de tiempos pasados con Lita Ford, y nada, y un chasco tremendo el de la muerte, cuando realmente forma parte de la vida, o a la inversa, porque todo es un círculo con mucho vicio, que la muerte tiene mucho vicio, se quiere llevar continuamente la vida. Vamos a escuchar a Culebra y Cheyennes, ya que estamos hablando de los 60, de los 70, nos vamos a ir con una chispa cincuentera o cincuentona por parte de este tema llamado el Tren del Amor, que sale publicado dentro de del disco de Culebra and Cheyennes, Soy Rock, en este pasado mes de marzo, a través de Martin Music, y que es una canción que emula, como digo, los clásicos de los 50, creado realmente inspirado en Elvis Presley, en ese Mystery Train, y que le han dado la han recubierto con otro tipo de barniz, Javi Culebra, el sevillano Javi Culebra, dentro de lo que es esta versión del Tren del Amor. Train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train, train sabemos si este es el tren que espera nuestros amigos de Cheyennes, pero este es un tren con mucha locomotora tirando de una carga bastante pesada. Se llama Black Town Band, es el disco debut llamado One, de este grupo que tenemos aquí, invitadas a través de Fizz. Son los madrileños Black Town. Os hemos hablado de ellos en Mr. Virus, ya también en tiempos pasados, cuando estaban maquinando a través de su sello con adelantos este trabajo, antes de que se pusiera en la calle. Salió a finales de 2020 y tiene toques, gracias también a la voz de su cantante Nina, pues ciertos rasgos soul que te hace ver en ellos toques setenteros, ochenteros, noventeros, según la progresión del rock por décadas, y por también influencias van conjugándose en este álbum llamado One. Y hay otro grupo que de forma paralela, también a través de Fizz Factory, se ha puesto con algo más de caña, con algo más de estremecimiento en lo que es el sonido. Ellos se llaman Wheel Rat Rollers, Imperial Stout Motor Oil. We'll be right back. Bueno, pues ellos son de Barcelona, ambiente de fútbol, dado el fin de semana este que tenemos aquí. Alguno haría el chiste con eso, ¿no? Madrid-Barcelona, dos bandas para enfrentarse y combatir y verse las caras. Bueno, seguramente que los escenarios cuando puedan estar de una forma dilatada. Es un power trio con todo ese interés que llevan inmersos en este sonido, y tenían creo que un EP previo a este disco debut. Ambas bandas de las que hemos hablado y escuchado ahora mismo son sus trabajos largos, grandes que ponen en la calle, y nada, pues a esperar el tiempo menor posible para poder disfrutar de ellos en directo y de esta historia que os traemos en cortes como este. Estamos escuchando de Wild Rat Rollers el tema Redless, uno de los que está hacia los momentos finales del álbum. Es un disco que según lo vas oyendo, también va variando un poco, ¿no? El estilo, el sonido, los cambios, y eso hace que te atraiga un poco más. Yo soy de los que piensan que los discos con una única linealidad, bueno, pues al final tienen que estar muy bien hechos para que si por algún pues te distraes y tal, sepas luego por dónde volver, ¿no? Los discos cuando estás a punto de levantarte y decir, bueno, esto está bien, pero voy a levantarme a cambiar de cerveza o a poner unos cacahuetes o a tirar los huesos de las aceitunas y ahora vuelvo, cuando de repente ves que varía una canción y te da ahí un cambio total, dices, bueno, puedo chupar los huesos de las aceitunas un poco más, puedo esperar todavía, y la espuma que queda al fondo del vaso, pues, y ahora después me levantaré y haré todo lo que tengo que hacer. Es interesante eso, que las bandas cambien continuamente de pareceres sonoros mientras hacen llegarte sus discos, la primera vez que los oyes, claro, la primera vez, que es el efecto sorpresa. Luego ya todo te lo sabes, pausas o lo apagas directamente, o cambias. Más bandas españolas. Se llaman Fairies. Esto es de la factoría Noirax Records. Joder, esto es una gozada también. ¿Qué bandazas tenemos aquí? Feel Lego Man Action Young. se llaman Fairies. Es un proyecto creado por el productor Bob G. Castro y José Tweet Catmany, y es un EP, precisamente este que lleva por nombre Light Horse, con unas claras influencias post-rock, con un corte clarísimamente trascendental, oscilante dentro del post-hardcore. Y bueno, a mí me ha parecido fabuloso, con una calidad de estar viéndolo en cualquiera de esos escenarios también que visitamos fuera, porque cada vez hay más conciertos, festivales que precisamente se traen los grupos de fuera aquí para competir con nuestras bandas. Fairies, que con este tema inicial, que ha llamado algo así o titulado en la traducción Para aprender, para luchar o para tomar una ducha, interpreto la traducción más o menos así, viene a demostrar que la música está hecha para cualquier circunstancia y situación. Y acabo de echar las persianas, acabo de bajar las persianas. Os he dicho que cuando entra la luz, la claridad, veo el bosque y los pajarillos cantando, ponía folk. He bajado las persianas y todo eso se ha ido. Volveréis. Es el Nido de Lobos, una banda de Bruselas, una banda belga con unas interpretaciones un tanto sinuosas y con un absoluto halo de misterio rodeando a este trabajo suyo. Volveréis. El Nido de Lobos, una banda que lleva funcionando desde el año 2013. Kirby Michael, Corbus von Bardel y Mark de Bracker son quienes ponen a punto este proceso compositivo de bucles de guitarra, de, en ocasiones sí, verdad, parte del espectro de la inercia que ellos llevan como estilo. Son ritmos repetitivos, teclas de sintetizador mezcladas con sonidos vocales, con esos ambientes hipnóticos, mucha oscuridad. Debutaron en 2016, luego han ido pues funcionando en las distintas etapas, que bueno, este es el tercer trabajo que sacan bajo el nombre de Temple. Han ido ahí metiendo cosas. Yo creo que ya solamente definir esto es hablar de psicodelia. Ellos han tocan el cloud rock del 70 mezclado con el black metal noruego de principios de los 90, y toda una película que se desarrolla y se envuelve en este mundo particular de Volvenes. En marzo de 2020 se empieza a poner en funcionamiento las grabaciones de este disco, precisamente teniendo en cuenta el comienzo de la pandemia. Y entonces ellos dicen que ante situación que surge para la humanidad, de días que se prevén y que realmente es constatados quedan como días oscuros y una situación sin precedentes, pues para esta hora cada miembro empieza a inyectar alma, corazón, sudor, y dicen ellos que abren las puertas de su particular templo con canciones como esta, Mantra, y otras de las que están incluidas dentro del álbum. Bueno, templo. Precisamente es la palabra que utilizan como clave para definir este nuevo trabajo llamado Temple. Los vimos por primera vez, los vi en el Rockburg en el 2018, creo que fue el 2018, y me pareció una banda alucinante. Luego creo que fue en Resurrections, estuvieron tocando, creo que también los llegué a ver allí. Hubo una segunda vez donde los flipé con la envoltura que tiene de esa música, ¿no? Tan envolvente, y que teniendo un buen sonido, las veces que los oídos han sido con muy buen sonido, hacen que realmente te veas en una espiral atraídos hacia ellos. Y esto es lo nuevo de Asphyx, se llama esto que escuchas Necróceros. Es el último trabajo de una de las bandas más formidables, más endurecidas y también hipnóticas, con un sonido más absorbing your energy. Asphyx, metidos dentro de ese sonido DDT, Dead Doom Thrash, ha ido oscilando al mismo tiempo que también han cambiado los miembros de la formación por los distintos cauces, pero sin duda con garantías de rotundidad todo lo que ocluye, ha ocurrido en todos los álbumes publicados y en este Necroceros, pues ahí está, el equivalente de pasar un buen rato. Este es el tema además que da título al álbum también y que pone final al álbum. Y seguimos con Memorian, en Mr. Virus. Memorian, que tiene nuevo trabajo, el cuarto en la calle, titulado 2DM, hacia el fin. Y que Memorian en este disco yo creo que se ha tomado la licencia, y por qué no hacerlo, de volver un poquito a los cánones del old school que practicaban en World of Software. Memorian es una banda que se funda en 2007, creo que es cuando fallece, habría que mirar a ver cuándo fue, cuando murió su batería Martín, el batería de murió en 2015, Martín Kirch. murió en 2015. Burn Thoroughly, que es una banda de old school death metal con toque doom de la época de los 80, y que estuvo activa hasta 2016, justo cuando falleció su batería, y entonces deciden hacer borrón y cuenta nueva, y los integrantes, parte de los integrantes, claro, ya de Burn Thoroughly, lo que hacen es montar esta historia llamada Memorian. Y en este disco le veo a Carl Bilex, a su vocalista, bueno, y al resto de la banda, que se toman esas licencias, ¿no? De comparado con los anteriores trabajos de Memoria, de, bueno, no sé, de hacerme sonar otras corrientes que me llevan un poquito más hacia atrás musicalmente, en épocas, quiero decir. Y eso está muy bien. Esto se llama Mass Psychosis, son Memoria. Yeah. Bueno, con un toquecito además que nos recuerda a cosas de Ministry, de God Bless, en lo que son los Memorian de hoy en día. Buen proceso además, en pocos años, 4 o 5 años han hecho 4 álbumes, 4 buenos álbumes, y en directo son una caña, aparte de hacer también cosas de buen foco. Estos se llaman As Return, que algo parecido les pasó a ellos cuando, bueno, algo parecido. Siempre hay que salvar las distancias. Una base de sonido hardcore, la banda Miozan, de la que 4 de los 5 miembros, al poner fin a esta historia, pues deciden hacer esta aventura llamado el As Return, el resurgir de las cenizas, como si fueran el mismo Ave Fénix. Y ya pues orientados a otro sonido, más de la New Wave, y con cosas pues así que oscilan entre eso, ¿no? La New Wave, As Return. El tema se llama Dility, es uno de los que incluye este trabajo de As Return, un trabajo que han titulado The Sharp Blade of Integrity, y que dándole una escucha atenta al álbum puedes ver cómo siguen manteniendo un toquecito del hardcore old school con reminiscencias de Iron Maiden. Bueno, es... siempre puede ser un riesgo hacer cosas distintas, pero desde luego hay que aplaudir cuando las cosas se intentan y salen bien, como es el caso de este álbum de As Return, que además ha contado con la producción de un capo de los mandos dentro de los que son los estudios de grabación y las mezclas, como es Dan Swan, el Soko Dan Swan, que está metido desde que yo creo que que tengo uso de razón y conciencia, lo conocí en un montón de cosas, no solamente en cuanto a producciones, sino en bandas por ahí, militando en distintos proyectos y echando una mano. Bueno, Baby Metal, ¿verdad? Aquella banda de gente, de chicas japonesas jóvenes, que a algunos les ha causado sarpullidos, pero bueno, que es verdad que Rod Halford ha cantado con ellas, Chad Smith ha tocado la batería también con ellas, si no recuerdo mal, y aquí está Alisa Whiteglut, de una banda que seguramente que te gusta mucho y que has visto un montón de veces en Resurrection, en un montón de festivales, Arch Enemy, participando de uno de los temas que están aquí. En este disco recopilatorio que han titulado Teen Baby Metal Years, 10 años de Baby Metal, han recopilado algunas de las canciones y han metido algunos temas con colaboraciones como este llamado Distortion con Alisa Whiteglut. Claro que sí, hay que entenderlas. Algunos dirán, si es que no entiendo nada. Normal, joder, si es que en Japón hay muchas cosas que no se entienden. Un producto creado y seguramente que muy seguido de cerca, tutelado, bueno, seguramente no, ya os lo digo yo. Por además, creo que es el batería original de que es un señor ya, un profesor de Baby Metal, y luego pues esas chicas que, claro, si es que cómo explicar esto, primero hay que pasar por Japón, entender la música que se hace allí y luego ya pues bueno, pues darle una oportunidad. Y cuando nombres reconocidos de este mundo del metal, de este mundo y, o sea, de estas épocas y de las pasadas, pues están ahí, se prestan a hacerlo, es porque hay algo que puede ser, bueno, pueden ser billetes, billetes en todos los interprétese como quiera, ¿no? Porque hay billetes de avión, hay billetes verdes, billetes al portador y billetes, pues, para que no te escuchen más, billetes hacia la decadencia. A mí me parece que está bien lo de Bay and Metal. Gente bueno, que es joven y que además vosotros sabéis la cantidad de aquí no creo que funcionara, o sí, no lo sé. Pero bueno, ahora ya sí, porque en estos días los recintos se acogen poca gente y sentado. Pero aquí la gente se pone una minifaldita, se hace unas coletas, se pone rimen en distintas partes del cuerpo, también en los ojos, y ya está, Baby Metal y Music for Japan. Bueno, estamos caminando hacia el desvarío con Alpha Wolf Creek. We'll be right back. frenesí de los australianos Alpha Wolf en lo que era su última producción llamada Creek. Bueno, un cañonazo de tema incluido en ese A Quiet Place to Die, su último trabajo. Y esto que va a poner punto, y aparte hasta el próximo día que volvamos con Mr. Virus. Mientras tanto, ya sabes que nos puedes seguir a través del iVoox de Mr. Virus, el podcast. Pues esto es Godzilla, un disco que llevará por título un juego de palabras, Wisconsin, a propósito de que ellos son de allí, de la zona de Madison, de Wisconsin. Pues lo titularán con esa mezcla de viento, Wisconsin. Wisconsin es como se llamará este álbum. Todavía creo que no está en la calle, creo que se publica dentro de unas semanas. Doom, Slut, Stoner, Cannabis, un despiporre musical absoluto encima de los escenarios y también fuera. Yo las veces que los he visto a Godzilla, que todo su espectro gira en torno al cannabis, pues bueno, en algunos momentos determinados su cantante y guitarrista, ahora toca el bajo en este disco, se pone un canuto muy gordo de marihuana o chocolate, no sé lo que mete dentro, y es mismo, o sea, absorbe el canuto con la nariz. Yo, si lo hiciera así siempre, aparte de quemarse, le saldrían ampollas. Tendría que tener puesto ahí lo de los enchufes por los dos orificios para que estuviera ahí más tranquilo. Me lo encontré a la salida de un concierto. Me lo encontré y se chocó, es muy pequeño el cantante. Y entonces se chocó cuando nos cruzamos en una puerta, pero con unos ojos desorbitados absolutos. Y es que, claro, haciendo nombre a uso, haciendo rigor de Godzilla, pues se iría a tope. Bueno, él pide que le echen canutos en directo y se lo fuma. Lo necesita. Y hay veces que, si sigues las redes sociales de su gira, cuando van a algún lugar a tocar donde tienen problemas para encontrar un camello, directamente lo dicen en la red y se ponen en contacto. Quieren que se pongan en contacto los seguidores para que le pasen a alguien cuando lleguen al lugar de destino donde puedan tener sus provisiones. Son Godzilla. Y este tema, que está incluido dentro de ese Wisconsin, lleva por título Space Rock. Esto fue Mr. Virus con Raúl García. Hasta pronto.